es su voraz y sádico enemigo. No es el ébano gris de Camerún, ni el arrayán bastardo, ni el morisco, ni la palma lineal de Camagüey, sino las hachas de los leñadores, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche. El poema De árbol a árbol de Mario Benedetti fue musicado e interpretado por Joan Manuel Serrat. Escucharemos a continuación Arbolito sabanero de Alberto Arbelo Torrealba. Arbolito sabanero, yo te vengo a preguntar, preguntar, si cuando ella se me fue, arbolito, tú me la viste pasar, te pasar. Abre sus sueños al raso, la soledad sin un grito, aspira el campo marchito, la dulce flor del ocaso, tu pesaroso en el paso, puro arenal del estero, soñando el aire mayero, como tendrá de congojas, que ya no te quedan ni hojas, arbolito sabanero. Soñando el aire mayero, como tendrá de congojas, que ya no te quedan ni hojas, arbolito sabanero. Arbolito de hojas finas, nido de puras congojas, como ya no tienes ni hojas, te ves el sol, las espinas. Madrinero sin madrinas, paso yo con mi cantar, y tú en tu grave callar, te quedas más seco y triste. Arbolito, tú la viste, tú me la viste pasar, y tú en tu grave callar, te quedas más seco y triste. Arbolito, tú la viste, tú me la viste pasar. Arbolito sabanero, yo te vengo a preguntar, preguntar, si cuando ella se me fue, arbolito, tú me la viste pasar, te pasar. Musicado e interpretado por Simón Díaz, escuchamos el poema Arbolito sabanero de Alberto Arbelo Torrealba. Seguimos con un poema de Federico García Lorca. Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi

El poema Árboles de Clemente Soto Vélez fue musicado e interpretado por Roy Brown. Escucharemos el poema Con los cinco pinares, interpretado por Ismael Serrano. Los cinco pinares de tu muerte y la mía, tú volverás, escucha la promesa besada sobre tu cicatriz sin huella, con racimo en silencio, nos da destino y fruto en la herida del aire. Darte la creencia y los años, la visión renovada esta tarde de otoño, deslumbrada y segura, sin recuerdo cobarde, vileza macilenta, sin soledad ni ayuda, sin soledad ni ayuda. Es el amor que vuelve, ¿y qué hacemos ahora? Si está la alondra de alba cantando en la resina de los cinco pinares, de tu muerte y la mía, de tu muerte y la mía. Fue demasiado pronto, pero ahora no es tarde. Si es el amor sin dueño, si es nuestra creación, el misterio que salva y la vida que vive, y la vida que vive. El poema Con los cinco pinares de Claudio Rodríguez fue musicado e interpretado por Ismael Serrano. Seguimos con un poema de Armando Tejada Gómez, Entraña de árbol. Abuelo de antigua luna, patria boreal de los pájaros, desde el rigor de la tierra alza su sombra al quebracho. Lo he visto caer vencido entre el estrépito bárbaro, derrumbando en el silencio gelado alarido del llanto. Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el tamino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tamino y el pueblo se fue secando. El duende de la madera duerme un sueño milenario, un siglo del viento verde en donde canta el verano. Esta guitarra que tocó no olvida su entraña de árbol, su raíz de chaco y de luna florece cuando yo canto. Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el tamino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. De Armando Tejada Gómez escuchamos el poema Entraña de Árbol, con música de Carlos Pino e interpretado por Pocho Sosa. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa para la poesía musicada. El programa de hoy está dedicado a poemas relacionados con el árbol. Escucharemos dos poemas de Nicolás Guillén, interpretados por Ana Belén. La palma que está en el patio nació sola, creció sin que yo la viera, creció sola. Sola, palma. Te vi al pasar una tarde, ébano, y te saludé. duro entre todos los troncos, duro entre todos los troncos, tu corazón recorde. Arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará. Ébano real, yo quiero un barco, ébano real de tu negra madera, ahora no puede ser. Espérate, amigo, espera, espérate a que me muera. Arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará. Ébano real, yo quiero un cofre, ébano real de tu negra madera, ahora no puede ser. Espérate, amigo, espera, espérate a que me muera. Arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará. Ébano real, yo quiero un techo, ébano real de tu negra madera, ahora no puede ser. Espérate, amigo, espera, espérate a que me muera. Arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará. Quiero una mesa cuadrada y el asta de mi bandera. Quiero mi pesado lecho, quiero mi lecho pesado, ébano de tu madera, ay, de tu negra madera, ahora no puede ser. Espérate, amigo, espera, espérate a que me muera. Arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará. Ébano y te saludé, duro entre todos los troncos, duro entre todos los troncos, tu corazón recordé. Arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará cuébano, arará sabalú, arará. Los poemas Palma Sola y Ébano Real de Nicolás Guillén fueron interpretados por Ana Belén. Ambos fueron musicalizados por Sergio Aschero. Seguimos con los poemas Balada del Granado Verde y El Bambú, interpretados en arreglo coral. Thank you. se volvió de oro. Se volvió de oro, mi granado. El poema Balada del Granado Verde, de Jacinto Fombona Pachano, con música de Eduardo Plaza, fue interpretado por la Coral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por Eduardo Arias. Luego escuchamos el poema El Bambú, de Rafael Borges, con música de Evencio Castellanos e interpretado por el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, dirigido por César Alejandro Carrillo. Seguimos con un poema interpretado por Mercedes Sosa.